tonto fui en regresar otra vez a ti, en quererte amar, creyendo que esta vez no me ibas a rechazar. Dime por qué te gusta verme sufrir hasta hacerme llorar. Si sabes bien que no sé vivir si no te puedo amar. Si no te puedo amar, dime cómo puedo hacer para poderte olvidar. Si no te puedo amar, ¿para qué quiero vivir? Mejor morir si tú no estás. Todo se tiñe de tristeza, ya no tengo más alegrías. Todo eso y mucho más. Te puedo amar. Qué tonto fui en regresar otra vez a ti, en quererte amar, creyendo que esta vez no me ibas a rechazar. Dime por qué te gusta verme sufrir hasta hacerme llorar. Y sabes bien que no sé vivir si no te puedo amar. Si no te puedo amar, si no te puedo amar.